Especial 24 de marzo. Transformando la memoria. Una mirada desde el presente. Memoria colectiva. Memoria disruptiva. ¿A qué le decimos nunca más? ¿Qué pasó con las lesbianas, maricas, trabas, trans, no binarias y mujeres en dictadura? Una mirada desde el presente. Transformando la memoria. Especial 24 de marzo. Miércoles 24 de marzo de 11 a 13 horas. Estás escuchando Radio Las Cabas. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Radio Las Cabas. Un especial de Radio Las Cabas por el 24 de marzo. Transformando la memoria. Transformando la memoria. Que Radio Las Cabas justamente nace en el Centro Cultural Las Cabas, que viene de ese nombre porque antes era una cava, ¿no, Ale? Sí, sí, antes todo este terreno donde hoy está el estudio, el centro cultural, espacio de niñez, cooperativa de reciclado y demás, era propiamente dicho una cava, un pozo gigante donde se iba descartando basura, tierra, ramas y lamentablemente personas también. La gente acá, los vecinos que se acercan a la asamblea y demás, nos contaban esta triste historia del barrio, de que en aquellos tiempos de plomo, aquellos tiempos difíciles, este lugar mayormente era utilizado de esa manera. Había, de hecho, que le decían el polaco, que era muy temido acá en el barrio, y que bueno, que las juventudes de ese momento, donde lo veían al tipo este, salían corriendo porque era típico de que el tipo los agarre y lo traiga para esta zona, y bueno, ahí quedaban a merced de este tipo. Algunos compas no volvieron, otros eran golpeados o torturados en este espacio. Historias tristes, historias heavy, historias complicadas de este barrio, pero bueno, hoy en día podemos decir que dentro de toda esta tristeza, dentro de toda esta atrocidad que sucedió acá en el barrio Las Cabas, en San José, hoy en día hay un espacio donde hay vida, donde hay cosas lindas que nos hacen seguir adelante en la lucha y recordar todo esto que pasó. Así que más allá de estos testimonios que los vecinos nos fueron contando casi... Compa de Mandale Mecha, cineasta, se acercó a ponerle fuerza a este especial. ¿Cómo estás, Adri? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, contentes de estar reunides. Sí, me estaba resonando mucho lo que decían de Las Cabas. Yo crecí en Monte Chingolo y ahí pasó una situación en el 75, previo al golpe, que el Ejército Revolucionario del Pueblo intenta tomar el batallón que había ahí, y mis vecinos del barrio recuerdan esa situación con mucho miedo hasta hoy, porque bueno, más allá de que fue toda la situación del enfrentamiento entre el Ejército Revolucionario del Pueblo y el Ejército, después hubo una situación represiva muy fuerte del Ejército contra los militantes del ERP y además contra el barrio, que lo que hizo fue implementar lo que yo entiendo el miedo que atravesó todo el conurbano, porque por lo que están contando, y mis vecinos cuentan que cuando pasó la represión, cuando fusilaron a los militantes del ERP, cuando los terminaron de cazar porque hicieron una razzia, expusieron, y es tremendo lo que voy a decir también, expusieron sus cuerpos para que la gente del barrio los vea. Y de alguna forma entiendo que eso lo hicieron para implementar el terror que dura hasta hoy. Sí, y que comenzó mucho antes del golpe de Estado, por lo que estás contando. En el 23 de diciembre del 75, que estaba en ese momento, el gobierno electo, primero por Perón, muere Perón y queda Isabel. O sea, era un gobierno democrático y ninguna de las, digamos, derechos que podría tener cualquier persona en ese momento se garantizaron para los militantes, en este caso, porque en ese momento accionaba la AAA, y accionaba, digamos, una orden que había empezado con la implementación de la Operación Independencia, de que todo aquel señalado como subversivo debía ser exterminado. Entonces hay mucho para revisar, me parece, también. No es solo el golpe, fue mucho antes. Claro. Si no me equivoco, lo de la masacre de Pasco también fue antes del... del golpe de Estado. Hay muchas historias así que van marcando que se venía lo peor. Sí, y que, digamos, mantiene de alguna manera el miedo hasta el día de hoy, porque según lo que contaban recién Ale y también hablando con Adri, los vecines de esos barrios todavía lo cuentan como entre dientes. Así que bueno, está bueno, digamos, conmemorar la fecha, pero también revisar qué dura hasta el día de hoy de todo eso. Vamos a ir cerrando este primer bloque, vamos a escuchar un temita y después vamos a ir con una entrevista, así que quédense a escucharla. Estás escuchando Radio Las Cabas, especial 24 de marzo, Transformando la Memoria. Sono silente, anche questa notte. Non so se io sono stanca dove il sonno brucia, o perché ho la bocca piena di gelato. Chissà si tratti di pudore, io non voglio forzare, non desidero problemi. La mia mente ha detto tutte le parole, il mio cuore danzerà nella nostra canzone silenziosa.